fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto. Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, adiosito santo. Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto. Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, adiosito santo. Adiosito santo, ya no sé qué hacer. Adiosito santo, ya no sé qué hacer. No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal. No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal. Tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto. Miren cómo empina la botella, ni una gota queda en ella, Diosito santo. Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto. Miren cómo empina la botella, ni una gota queda en ella, Diosito santo. Ay, Diosito santo, ya no sé qué hacer. Ay, Diosito santo, ya no sé qué hacer. No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal. No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal. No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal.